de formación profesional número 3. Hernán, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Bien, buen día, Mauro. Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bueno, todo tranquilo. Gracias por atendernos un ratito. Ahí hacíamos una pequeña introducción pensando en que un oficio te puede salvar de un momento, pero sobre todo te puede salvar económicamente, porque si no estabas con laburo y sabés algo de un oficio, te puede salvar. Podés tener una entrada directa de dinero sin tener que depender de alguien que te dé un laburo. Y para eso hay formación. Contanos esto de las inscripciones para los talleres de oficios, cuáles están abiertos, cómo hay que hacer, dónde hay que ir y demás. Bueno, sí, tal cual, es como vos venías comentando recién. Conocer un oficio te puede aliviar económicamente. Y sí, en el Centro de Formación Profesional nosotros estamos abriendo, abrimos inscripciones ya para la segunda etapa del año, el día 30 de junio, y van a estar abiertas hasta el día 4 de julio. ¿Cómo se pueden inscribir? Es ingresando a la página del Facebook del centro, que nos encuentran como Centro Provincial de Formación Profesional número 3. Ahí van a encontrar disponible un link que los va a llevar directamente a un formulario de inscripción. Completan el formulario y quedan inscriptos, y después el día 29 de julio, una vez que volvemos del receso de invierno, se van a hacer los sorteos correspondientes. Bien, únicamente así por que, ahí. Únicamente por ahí, ¿no? Se puede exactamente. La inscripción es online, ¿sí? Es a través del link. Obviamente que nosotros trabajamos con gente de todas las edades. Hay gente que es un poco mayor, como yo, y no es muy amiga de la tecnología. Puede acercarse al centro y acá los vamos a inscribir, los vamos a guiar para que se puedan inscribir. Bien, así y que como se dice habitualmente, ¿es por orden de llegada? ¿Hay un cupo? No. ¿Cómo están haciendo? Mira, todas las ofertas que tenemos disponibles para esta segunda etapa, todas tienen un cupo, que siempre está, ese cupo está dado por el espacio físico y los entornos formativos, que son una cantidad de herramientas y elementos que podemos tener disponibles para cada oferta. No es por orden de llegada, ¿sí? Inscribimos a todo el mundo y después se hace un sorteo. Perfecto, ¿sí? Entonces por sorteo. Y bueno, sí, es por sorteo, como lo venimos haciendo habitualmente desde hace muchísimos años. Bien, contanos, Hernán, ¿cuáles son los talleres que están a disposición para anotarse para la formación? Mira, en este momento tengo 8 o 9 ofertas nada más, que son en el turno de la mañana, que sería de 7:45 a 11:15, tengo restaurador de muebles. Bien. En el turno de la tarde, que sería de 13:30 a 17, tengo nuestra vedette, que es montador electricista domiciliario, que ya hoy ya tenemos cerca de 70 inscriptos. Después tengo construcción y tapizado de banquetas y taburetes, carpintero de banco, eso en el turno de 13:30 a 17. Y después ya pasamos al turno de la noche, de 19 a 22:30, tengo carpintero en melamina, techista de faldones inclinados, tengo todo lo que es construcción en seco, albañil y herrero. Esas son todas las ofertas que tengo disponibles en este momento. Bien, ¿por qué dijiste que la vedette es el montador electricista? ¿Que es el que más pide? ¿No? Sí, sí, sí. Lo que tiene que ver con la electricidad domiciliaria. Bien. Y los cursos de carpintería son los más buscados, sí, por toda la comunidad. Sí. Bien, o sea que cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento, después de esta formación, ya puede hacer un laburo un poco más complejo. Sí, nosotros siempre salen con una formación general de lo que es el oficio. Obviamente la práctica hace el resto, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, la idea es por ahí a los chicos más jovencitos, siempre les decimos, por ahí está bueno que puedan salir a trabajar, a lo mejor a la par de alguien que tenga experiencia, como para que ellos también puedan ir tomando esa experiencia. Pero te digo que la gran mayoría de nuestros egresados están trabajando por cuenta propia, se desenvuelven de manera muy profesional, y la verdad que todos los años nos sorprenden, así que muy muy contentos por eso, por la calidad de la formación que nosotros les estamos brindando y la respuesta que tenemos de parte de cada uno de nuestros egresados. Y también hay una especie de ida y vuelta de personas que se han formado y después pueden dar clases ahí en el centro de formación. Bueno, eso puede darse, sí, uh-huh. Se ha dado. Es más, muchos de los instructores que tenemos han sido alumnos. Bien. Sí, y bueno, y les ha permitido, además de aprender el oficio y desempeñarse con tal profesionalismo, que está bueno que podamos tenerlos como parte del equipo docente para seguir formando gente. Sí, bien. Sí. Obviamente para ingresar a esto tendrá que cumplir con una serie de requisitos, pero nada, pero sí, es posible, sí. Totalmente, digo porque también está bueno esto de trasladar el conocimiento que uno a uno le pasan, eso de trasladar conocimiento, primero lo aprendés y después lo podés enseñar, digamos, por lo menos consideramos que es una buena decisión, sobre todo si uno piensa que esto es algo más colectivo que individual, ¿no? Sí, tal cual. Ya te digo, muchos de nuestros instructores hoy han sido alumnos nuestros y han continuado capacitándose de manera privada. El mismo trabajo que hacen a diario los va formando, los continúa formando, siguen en contacto con los instructores que los formaron, entonces hay una comunicación constante, una relación constante entre alumnos, profes, y bueno, la verdad que se ha hecho una comunidad bastante grande y bueno, nos ayudamos un poco entre todos. Bien. La verdad que está muy bueno. Bien, te pregunto porque desconocemos, en todos los talleres de formación, el centro pone las herramientas para poder hacer esos talleres, ¿no? O sea, el alumno o la alumna no tiene que llevar nada al lugar. Exacto. El centro, dependiendo obviamente del Ministerio de Educación, le da todas las herramientas para poder aprender el oficio. Lo que en la mayoría de las ofertas, cuando se llega a la etapa de prácticas profesionalizantes, esas prácticas a lo mejor requieren de insumos, uh-huh. que no tenemos los insumos para todos, entonces hay que comprar cosas. Y bueno, por ejemplo, si tienen que hacer una práctica en electricidad, que son los cables o alguna cinta, alguna cosa que necesiten. Claro, materiales. La tienen que comprar ellos y bueno, nada, es para hacer las prácticas. Bien, perfecto. Pero después lo que es herramientas y demás, está todo cubierto por acá. Bien, no sé si se me pasó o no lo mencionaste a esto de instalador de aires acondicionados. Antes yo recuerdo que sí, en algún momento hubo, ¿no? Un taller. Esa oferta está, la estamos dictando, lo que pasa es que es una oferta que dura todo el año. Ah, bien, es anual. Entonces arranca en marzo, claro, y termina en diciembre. Sí, también una oferta muy muy concurrida. Sí, claro, digo porque, bueno, ahora estamos con el frío, pero ahora los aires acondicionados también tiran calor, así que un sí. instalador de un aire, que no es tan fácil, que hay que tener muchas herramientas y sobre todo conocimiento, por lo menos tener la formación, saber cómo funcionan las cosas, es interesante, y sobre todo, como siempre decimos, en un momento como este, donde el laburo no abunda, te puede sacar uh-huh. de... del problema económico que tenés teniendo una formación y tener un conocimiento. Cuando termine el curso, ¿qué les entregan a los alumnos para saber que aprobaron el curso y pueden hacer sus trabajos? Bien, una vez finalizada la oferta, el curso, se les hace entrega de un certificado de validez provincial, donde consta que han finalizado y aprobado cierta capacitación de tantas horas reloj, y ese es el aval que se les entrega, que certifica y que saben el oficio. Sí. Bien, perfecto. Es una certificación de carácter de nivel provincial. Bien. Y ha pasado, te hago la última, Hernán. Estamos hablando con Hernán Buri, que es del Centro de Formación Profesional número 3. ¿Ha pasado que algunos alumnos han hecho un taller de formación, terminaron, aprobaron e hicieron otro para conocer y tener conocimiento de otros oficios? Sí, eso es muy, muy habitual acá en el centro. Ajá. Terminan una oferta y continúan con otra capacitación o de otra cosa o alguna actualización en lo que ya se formaron. Entonces, siempre están regresando a continuar con la formación. Sí, sí, sí, eso es muy, muy habitual. Bien, sí. Y no lo dijimos, pero lo reiteramos, esto es gratuito. Sí, sí, sí, sí. Para venir a aprender, para venir a capacitarse, no requiere de ningún costo. Bien. Vuelvo a repetir, en el caso de las prácticas profesionalizantes, los materiales, los insumos que requiera la práctica, sí la van a tener que afrontar los alumnos. El conocimiento no se paga. No. Trasladar el conocimiento no se paga. Los materiales sí, por supuesto. Te pregunto eso, sí. Hernán, porque es importante que destacar y sobre todo resaltar que acá también el Estado está presente para formar a alguien que va a hacer un trabajo en la parte privada. También digo, porque hoy en día se pone en discusión la importancia del Estado o dónde está el Estado, en este caso a través del Ministerio de Educación, donde está formando personas que van a trabajar en el privado, que eso también está bueno, no sé si es habitual que lo hagas, pero está bueno destacar esto y resaltar que el Estado provincial, un lugar donde pagamos todos, porque es gratis pero lo paga el Estado, lo pagamos todos, está formando gente para que se vaya al ámbito privado. Tal cual, a ver, esto es así. Sin el respaldo del Estado no podríamos funcionar. Claro. Todos los centros participamos de proyectos, se elaboran proyectos donde se recibe dinero que viene de Nación y ese dinero va destinado a la compra de equipamiento, maquinarias, insumos, que es lo que nos permite estar actualizados y estar prácticamente al día con la tecnología. Así que vuelvo a repetir, sin el acompañamiento del Estado esto sería muy difícil, porque las herramientas, los equipos son caros y hoy tenemos, estamos con lo último de la tecnología. Hernán, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. A ustedes, gracias por llamar. Hernán Buri es el titular, el responsable del Centro de Formación Profesional número 3, nos estaba contando la cantidad de talleres de formación profesional que tiene el centro, así que si andan por redes, se meten al Facebook o al perfil de Facebook del Centro Provincial de Formación número 3, ahí se pueden anotar.